en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Martín Expósito. Nos quedan muchas noticias. También esperamos vuestros correos, vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es, en rosa.vientos@ondacero.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico. Entre las noticias también importantes, a lo largo de toda la historia de este programa, intentando averiguar desde cuándo el hombre se encuentra en el continente americano. Cada semana, cada mes, nos llegan nuevas noticias, nuevas referencias, nuevas fechas. Bueno, pues tenemos nuevas investigaciones que dicen lo contrario a algunas de las anteriores o certifican otras. O las complementan, sí, porque en este caso no se ha dicho la última palabra y me imagino que seguiremos abonando mucha más información para intentar dilucidar quiénes fueron los que entraron en su época por el estrecho de Bering y fueron, pues bueno, pues asentándose en distintos lugares, primero de Norteamérica, luego de Centroamérica y luego en Sudamérica. Hay muchas teorías, como sabéis. La teoría clásica cada vez ya tiene menos partidarios, lo de hace 12.000 años. Y lo que se está comentando ya, y esto es la información que traemos a colación, es que no estamos hablando de una oleada, sino de dos oleadas, de dos grupos distintos, que entraron, eso sí, por el mismo lugar, por Beringia, lo que actualmente es el estrecho de Bering, y casi al mismo tiempo. Los datos los sitúan entre 15.000 y 17.000 años. Bueno, como ves, mucho más atrás de esos 12.000 años que casi siempre se está repitiendo y prácticamente en todos los libros de la ESO, pues aparece también esa misma fecha. Es así que habría que retrasarla esos 15.000 o 17.000 años y sería el origen prácticamente de todos los americanos de hoy en día, estas dos oleadas que entran. Así que nos estamos encontrando con, yo digo ya la penúltima información, porque la última seguro que ya ha quedado obsoleta en el momento que yo lo esté contando, pero estaremos hablando de que los investigadores se han puesto de acuerdo para intentar, y estamos hablando de investigadores tanto genéticos como antropólogos, ya sabes que son un poco las dos disciplinas claves para intentar dilucidar quiénes fueron los primeros homínidos, y en este caso los primeros homo sapiens, que se asentaron en distintas partes del mundo, en este caso en Norteamérica. Tanto genetistas como antropólogos están de acuerdo de que fueron dos grupos. Uno de ellos hizo un recorrido por la costa del Pacífico, ya sin hielo, mientras que el otro grupo tomó un corredor de tierra abierto entre dos placas de hielo que les llevó a la región oriental de las Montañas Rocosas. Esos serían un poco los dos grupos definidos. Ruta 1, por definirlo y hacer un pequeño resumen. La primera ruta, ya digo, siempre entre los 15 y los 17.000 años. Entran por Beringia y van de norte a sur por la costa del Pacífico. Siempre por la costa, ¿por qué? Porque es donde más posibilidades tenían de suministrarse de alimentos. Así que un grupo entra América del Norte, desde Beringia, sigue esa ruta libre de hielos, que en aquella época ya estaba libre de hielos, a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico hasta el sur, y bueno, pues se van asentando en distintos lugares y van creando las distintas tribus de Norteamérica, que de alguna forma pues tienen todavía alguna relación genética según los últimos estudios que se ha hecho. La ruta segunda, la ruta 2, llegaría hasta las Montañas Rocosas a través de ese corredor de tierra que hemos comentado antes. Los investigadores, entre ellos Antonio Salas, de la Universidad Genética del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, ha afirmado que estos primeros inmigrantes dieron origen a casi todos los grupos humanos en América del Norte, de América Central y de América del Sur. A casi todos, con excepciones. Según ellos, las dos excepciones serían las tribus de lengua Nadené, que estaríamos hablando, por ejemplo, de las tribus de los Navajo, los Apaches, los Chipegua, estaríamos hablando del occidente de Norteamérica, también se les llama la gente de las grandes liebres, y la otra excepción serían los esquimales de las islas Aleutianas, en el norte de América, siempre según estos científicos. Hasta aquí la noticia. Aquí podría decir, ahora voy a hacer mi comentario personal. Uh-huh. Me parece correcta esta investigación, yo creo que por ahí van los tiros, es decir, todas las pruebas que se habían encontrado en Norteamérica indicaban que hubo asentamientos antes de 12.000 años, así que aquí lo estaremos retrasando hasta los 17.000 años, pero sigue sin ser concluyentes. ¿Por qué? Y esto es un poco mi aportación. Porque sigue habiendo anacronismos, sigue habiendo grupos étnicos o fósiles que se han encontrado que no corresponden con esto que nos están diciendo estos genetistas y estos antropólogos. Y no me refiero solo a estas dos excepciones que ellos han dicho, que perfecto, sino a otro tipo de excepciones. ¿A qué excepciones estoy hablando? Pues las que se han encontrado en Sudamérica y en Centroamérica. Es decir, existe y hay una alta probabilidad, y así lo han dicho algunos otros científicos, que hubo una oleada, otra oleada, vamos a decir una tercera oleada, por el sur. Y estas teorías hablan de que las dos entraron por el norte. Yo estoy convencido que hubo una que entró por el sur, por el Pacífico, posiblemente procedente de Australia. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Sencillamente en las evidencias que hay. Es decir, en Monteverde, en Chile, se han encontrado capas de sedimentos de 33.000 años de antigüedad, sedimentos con restos humanos. En Pedrafurada, en Brasil, se han encontrado pinturas rupestres que se han datado en 50.000 años. En Paracas, también en Brasil, se han encontrado tumbas de unos 20.000 años con cráneos, con momias, que tienen pelos rubios y pelos ondulados. En fin, cosas muy llamativas. Una interrupción, perdona, Jesús. Sí, estamos pendientes de esa ceremonia de los Globos de Oro en Los Ángeles. Bueno, pues tenemos noticias y malas noticias que nos llegan desde allí, porque estamos viendo ahora mismo la cara de disgusto enorme de Penélope Cruz. Ya se han entregado los primeros premios. Sabemos que ella aspiraba al Globo de Oro a la mejor actriz secundaria. Pues bien, el premio no ha sido para ella, ha sido para Kate Winslet, que es el primero de los dos premios. Kate Winslet aspiraba no solo a mejor actriz de reparto, sino también a mejor actriz principal. Parece que se confirma como una de las grandes ganadoras de la noche y seguramente como una de las grandes ganadoras o de las grandes aspirantes a los Oscars, ¿verdad, Martín? Uh-huh. Decía Leonardo DiCaprio, ahora que le vemos junto a él, ¿cómo se parece que a mí? ¿Verdad? Sí. No está mal. Puedes grabar la próxima peli, mira, Titanic 2. No. Hombre, se parece a mí. Hombre, de frente para arriba me parezco a Sting, que ha entregado el premio a Bruce Springsteen, que ha ganado. Sí, por cierto, pues, ¿qué le ha pasado a Sting? Tenía menos pelo hace un año, que se va al revés, ¿no? Sí, ha crecido, la ¿no? Ha crecido un montón. Y no, ya no pues, está rubio, está más moreno que... Decía Leo DiCaprio que en las escenas de esta última película que participa con Kate Winslet, que se sentía coartado porque estaba, claro, el marido delante y productor de la peli, ¿no? O director. No y sé. Estaba el hombre que... demasiado nervioso, rodando las escenas un poquito subidas de tono con Kate Winslet, que está bastante bien la chica, ha vuelto a perder peso, no está nada mal. Nos pegamos toda la vida diciendo esta chica ha vuelto a perder peso, la verdad que no es una cuestión importante y la verdad es que ella ha luchado mucho con la prensa por esta circunstancia. Así que por ese lado, por lo menos, yo me alegro muchísimo por ella, ¿no? Porque se ha tomado como una condición que le impedía. Estamos viendo a Bruce Springsteen, al boss, al jefe, que está recibiendo ese merecidísimo premio que en realidad es un reconocimiento a toda una carrera extraordinaria. Una carrera que, por cierto, hizo muchos hitos en Madrid, porque cuando... También este hizo cosas, cuando también lo conociste por aquí. Acompañaste al hospital. Cuando Bruce Springsteen todavía no era nadie, como hoy, venía mucho, le gustaba mucho de tocar aquí en Madrid. Yo le he visto en varios conciertos en la ciudad universitaria y era, desde luego, un rockero de absoluta élite. Pero, ¿ha oído alguna vez que Bruce Springsteen no ha sido nadie? Porque cuando cantó aquello de Born to Run, que no era su primer disco, tenía 20 y poquitos, ¿eh? Estoy hablando de los años 70. Sí, es que en los años 70 era muy conocido Bruce Springsteen, ¿eh? Sí, era conocido, pero no como ahora, evidentemente. No sé qué decirte, vendía más, ¿eh? Cuando venía a tocar a Madrid con su Fender Telecaster, aquella blanca, destrozada prácticamente y tal, era un hombre no excesivamente famoso, ¿eh? Bueno, eres una auténtica caja de sorpresas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no se le llamaba el boss, ¿no? Entonces. No, entonces no se le llamaba el boss. Menos mal. Pero eso sí, se tenía siempre muy buenas críticas. Daremos algunos de los datos de lo que vaya ocurriendo en esa ceremonia, porque estaremos también a entregar el premio al mejor actor, al que aspira también Javier Bardem. Hay noticias, y si no, en la siguiente hora estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, que nos contará todos los pormenores de todo lo que está ocurriendo en esa gala. Esa información Jesús, que nos hablaba de la llegada en dos momentos, hace 15.000 y hace 17.000 años. Sí, entre 15 y 17.000 años. No es que sean dos oleadas de una época y de otra, sino que los investigadores dicen entre, para no pillarse los dedos, entre 15 y 17.000 años. Se parece que fueron oleadas, si no simultáneas, en muy poco tiempo entran las dos por la misma zona, lo para que toman caminos distintos. Entonces, lo que estaba comentando era que no explica ciertas anomalías que se dan en determinados cadáveres que se han encontrado tanto en Sudamérica como en Centroamérica, es decir, cadáveres que están datados en una antigüedad mayor. Es decir, sí explica los asentamientos de Norteamérica y justifica un poco más la cronología de lo que se ha ido encontrando hasta el momento, es decir, se está retrasando esa primera cultura Clovis, ¿no?, hasta situarla en esos 16.000, 17.000 años. Entonces, lo que estaba comentando es que sigue habiendo ciertas incongruencias antropológicas a la hora de datar todos estos huesos en esta misma cronología que los científicos nos están transmitiendo. ¿Por qué? Porque en esto, es decir, en la presencia de América antes de los 12.000 años, hay muchísimas teorías y cada vez más, siempre divididas entre los genetistas y los antropólogos, a pesar de que en este caso sí se han puesto de acuerdo para esto. Pero sí comentaba, pues para mí, esas anomalías que hay en Sudamérica, donde hablaba de Monteverde, en fin, de la Pedra Furada, de Paracas. También se puede mencionar el lago cerca que hay en Puebla, en México, donde se encontraron no hace demasiado tiempo 269 huellas humanas datadas en 38.000 años. Es decir, todo esto lo que nos está indicando es que por lo menos tuvo que haber una tercera oleada muchísimo anterior. ¿Por dónde pudo haber entrado? Bueno, pues no es descabellado pensar que entraron por el sur y que fueron subiendo para el norte, a diferencia de estas dos que entran por el norte y poco a poco se van asentando en determinados lugares del sur. ¿En qué me baso? Ya digo, en este tipo de pruebas, en otros científicos que apuntan en la misma dirección y que en Norteamérica también hay discrepancias, incluso de lo que nos están diciendo esta última teoría. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando siempre de rasgos asiáticos, en el sentido de, bueno, un poco para que los oyentes se sitúen, cuando se producen estas dos migraciones de África, del Homo sapiens, sabéis que una se produce más o menos hace 65.000 años y la otra se produce hará unos 50.000, 45.000 años, porque los primeros restos que se encuentran en Europa del Homo sapiens es de esos 45.000 años, restos que se han encontrado en el sur de Moscú, a pesar de que también hay en Bulgaria y en Italia. Bueno, esa primera oleada de hace 65.000 años es la que iría a través de la costa sur de Asia, llegaría hasta el norte de Australia. Bueno, pues ahí quedarían, se asentarían durante un tiempo determinado, y una pequeña oleada son los que entrarían por Sudamérica. Esa sería un poco la explicación heterodoxa, y digo heterodoxa hasta que no se confirme. Bueno, eso es lo que trató de demostrar Torgeyerdal. Lo intentó demostrarlo, para que, bueno, pues con los medios que él podía, y ya sabes que las pruebas tampoco llegaron a ser concluyentes, por lo menos de lo que él quería, porque él hablaba. Bueno, él lo que demostró es que la navegación era posible. Cuando eso se es lo embarca que en la Contiki, que lo que se podía hacer con Totora esa navegación de los polinesios y que pudieran haber tenido contactos con los peruanos. Eso sí, lo que ya no se pudo demostrar es que ese contacto hubiera sido factible y sobre todo continuado, es decir, que no hubiera sido pues un naufragio donde quedaron allí y dejaron un poco sus restos, ¿no?, sino que hubiera una continuidad. Y eso con la Contiki sí que intentó demostrarlo y quedó un poco en el aire. Digamos a los oyentes que la Contiki era una barca hecha prácticamente con paja. Sí, de Totora. Era una cosa bastante simple, vamos. Pero que funcionó y llegó. Funcionó, además, funcionó. Que era lo que pretendías demostrar. Que era lo que pretendía. Claro. O sea, que en ese sentido tampoco era su mayor pretensión. Pero claro, aquí lo que un poco llama la atención a los investigadores son los huesos. Porque eso sí que ya es más difícil de falsificar, es más difícil de dejar de lado. Los puedes cuestionar o no puedes cuestionar por los métodos de datación, pero lo que está claro es que este tipo de cosas que yo he comentado, y son unos cuantos a bola pluma y muchos más, y lo que nos está indicando que algún grupo entró por Sudamérica. En Norteamérica hay también algunos elementos extraños y discordantes. ¿Por qué? Porque se supone que todos los que entran tienen rasgos asiáticos, es decir, es esta población que poco a poco va llegando de Asia, entra por el estrecho de Bering y va asentándose en Norteamérica. Bueno, pues ahí no cuadraría para nada el hombre de Kennewick. El hombre de Kennewick, que se encontró no hace demasiado tiempo, me estoy refiriendo al esqueleto de Kennewick, que por cierto le dedicamos un monográfico no hace demasiado tiempo, está datado en 9.300 años. Bien, hasta ahí puede encajar un poco la datación. Pero ¿qué ocurre? Que este hombre de Kennewick tiene rasgos europeos, es de origen europeo. y eso es ya lo que no encaja, porque su cráneo es dolicocéfalo. Uh-huh. No tiene nada que ver con el resto de los huesos que se están encontrando de estas dos posibles. Con lo cual se supone que pertenecía a una tercera, cuarta, quinta, sexta pero una migración, pero que hubiera llegado norte. Por el Atlántico, a través del norte. Claro, ¿no? Por eso te digo que... O sea, que era gallego. Posiblemente, ¿no? Sí, es cierto que se encontraron ciertas conexiones genéticas entre los habitantes del norte de la península y el mismo hombre de Kennewitz. No es casual. No es casual, no es casual. Conclusión de esto, ya digo que seguiremos tratando esta noticia porque yo creo que es apasionante. Hasta el momento, por lo menos la teoría clásica queda deshecha. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar de una sola oleada ni de hace 12.000 años. Estamos hablando de hace por lo menos esos 17.000 años y dos oleadas. Pero si tienen razón otro tipo de teorías y sobre todo los datos que nosotros tenemos aquí sobre la mesa, tuvo que haber otra oleada por el norte y por lo menos otra por el sur. Uh-huh. ¿Cuándo se confirmará? No lo sé, pero bueno, lo dejamos ya ahí. Como tenemos oyentes inteligentes, que tomen nota y poco a poco veremos a ver si se van confirmando, o sea, este tipo de intuiciones. Eso de que Colón descubrió América es muy discutible. No, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Tengo que decir, ya desde que estuvo Leif Eiríksson en el año 1000 después de Cristo en la zona de Terranova, en fin, lo que llamaba Vinlandia, eso ya es un hecho. No hay ningún tipo de duda. O sea, que por lo menos los vikingos lo descubrieron casi 500 años antes que Colón, los vikingos. Y después, si nos vamos a la roca de Paraíba y cosas de estas, donde hay escritura fenicia, hay escritura cananea, que es de las primeras escrituras fenicias, estuvieron allí. Incluso hay también escritura y moneda romana, y hay, bueno, por no seguir ya con templarios y con chinos. Y bueno, ¿y qué vamos a decir de la teoría de Gavin Menzies, no? El año 1421, el año que China descubre el mundo, y que las tropas de Zheng He estuvieron en América. Bueno, pues cada la diferencia es que Colón que sí fue el primero en descubrirlo, digamos, políticamente, ¿no? Exactamente. El primero que llega, regresa y lo cuenta. Y lo cuenta de manera oficial. Y trae las pruebas. Política no, mediáticamente. No, y me refiero al aprovechamiento posterior que hay de ese descubrimiento para los intereses del país que había auspiciado. Hombre, gracias, esa misión. ¿Gracias a quién? A un papa español, que era Alejandro VI, que coincidió el descubrimiento de América con un papa valenciano, aunque se llamara Borgia, pero realmente era un papa, era el papa Borja, Alejandro VI. Sí, pero sabes que hay un enigma en esto. ¿Sabes quién fue el anterior papa? Inocencio VIII. Efectivamente. Aparte de la historia infausta que tuvo con la persecución de brujas, Inocencio VIII... En su tumba tiene una inscripción muy rara, muy enigmática. ¿Sí? Él muere en el año 1492, pero antes de que sea descubierta América en octubre. Así que la inscripción que aparece ahí, no recuerdo ahora de memoria, en latín, pero algo así como que fue el hacedor del descubrimiento de un nuevo mundo. ¿Por qué se atribuye a este hombre algo que ni se sabía que iba a ocurrir hasta dentro de unos pocos meses, ¿no? Y que en todo caso el mayor artífice sería el Papa Borgia. Bueno, pues ahí entra un enigma. Ahí hay una teoría de un historiador italiano, Ruggiero Marino, que dice, entre otras cosas, en fin, habría que saber si están cotejadas y comprobadas, creo que no, pero ¿sabes en qué se basa Ruggiero Marino para decir que Inocencio VIII estaba en el hilo, en el secreto mejor guardado hasta el momento que Colón llega y lo descubre oficialmente? Pues que Colón era un hijo bastardo de Inocencio VIII y por eso tenía información de primera mano. En fin. Bueno, es una teoría muy curiosa. Ya. Pero bueno, que la inscripción sí que está allí y no deja de ser llamativa esa inscripción. Vamos a seguir profundizando un poquito más en el pasado del hombre como especie animal, esa llegada a América, que todavía sigue siendo una incógnita. Varias decenas de miles de años antes, hace exactamente 50.000, el norte de la península ibérica estaba habitada, entre otros, por los neandertales. Allí se encontraban dos neandertales que han sido y que están siendo objeto de investigación por un equipo de científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el paleobiólogo Antonio Rosas, junto a otros estudiosos como Carles Lanzuela, acaban de presentar un estudio verdaderamente fascinante en la revista BMC Evolutionary Biology. Estos descubrimientos que han presentado de los neandertales que se encontraban en la cueva asturiana del Sidrón, ubicada en la localidad de Borines, en Piloña, en Asturias, la investigación que han presentado Es verdaderamente interesante porque es la primera de estas características. Como decimos, los descubridores, los investigadores son paleobiólogos, paleogenetistas, que decidieron estudiar el grupo sanguíneo del hombre de Sidón. Ya sabían ciertas cosas sobre él, pero ahora se sabe incluso el tipo de sangre que tenían. Era sangre del grupo O o grupo cero. No sabemos cómo denominarlos, lo hemos discutido antes, pero lo cierto es que, bueno, nos entendemos. Un tipo de sangre que comparte, que seguimos, que compartimos en estos momentos, el 45% de los habitantes de la península. Que es compatible ibérica con todos los demás grupos sanguíneos para las donaciones, que también está muy bien saberlo. Sí, sí, efectivamente. Esta investigación, lo que les hace suponer a los estudiosos es que podría indicar que los neandertales de hace 50.000 años estaban adaptados a algún tipo de patógeno con el que habrían entrado en contacto durante la larga permanencia en Eurasia del neandertal. En concreto, los individuos del grupo cero no tienen antígenos, que son las sustancias que dan lugar a las reacciones de defensa inmunológico, en la membrana de sus glóbulos rojos, lo que podría implicar una mayor resistencia a algunas enfermedades, como por ejemplo a la malaria severa. Esta investigación, que decimos es la primera de estas características, sirve un poquito más para conocer a los neandertales, sirve y contribuye a agrandar todavía las incógnitas sobre su desaparición, es decir, no hay nada raro en el tipo de sangre. Compartían ese tipo de sangre, esa clasificación de sangre de tipo A, B o grupo 0 o grupo O, ya existía en los neandertales y se supone que forma parte de una herencia común entre las dos especies de Homo sapiens que ya existían en el mundo entonces, que eran por un lado nosotros, los Homo sapiens sapiens, y por otro lado los Homo neandertales, que son los que se encontraban en la cueva de Sidrón. Y se supone que esa separación, gracias a este estudio, se confirma en que pudo ocurrir hace unos 400 o 500 mil años, nada más y nada menos. Y fijaros qué curioso, porque acabas de citar que estos hombres neandertales tenían una cierta corrían el peligro de morir de malaria, precisamente uh-huh. por estas circunstancias que hemos estado comentando, y es curioso porque antes hablábamos que tenían resistencia y que podrían efectivamente, cuando se genera una resistencia a algo, sí, es porque existe una afección, por eso, ¿no? Lógico. Pues fijaros qué curioso, antes hablábamos de Alejandro VI. Siempre se ha pensado que Alejandro VI se le había envenenado en una cena, pero hoy día precisamente las investigaciones apuntan a que de lo que murió realmente Alejandro VI fue de malaria, que es una enfermedad que transmite precisamente los mosquitos que hay en el Tíber, en la zona. O sea, que siempre se había pensado que había sido envenenado y, sin embargo, actualmente se apunta a esa teoría de que realmente muchos de los papas que aparentemente murieron envenenados, lo que fueron, murieron precisamente por el mosquito, precisamente inoculados con el vector de la malaria. Lo curioso de esta investigación, creo que además está un poco en ello, ¿no?, de que se ha investigado solo a dos homínidos, a dos hombres de Neandertal, entonces lo que quieren en saber... los cuales además se habían encontrado ya otras características. La investigación que se está realizando de estos homínidos es verdaderamente sorprendente. Entre otras características se habían encontrado las particularidades que le permitían hablar, y se sabe que eran muy parecidos a nosotros. Que eran muy parecidos, sí, mucho más parecidos de lo que pensamos. Siempre se pensaba que eran seres mucho más hoscos, más primitivos, más rudos, y que va, cada vez que va, y además las tendencias le están asimilando, ¿no? Y tenían unas formas de religiosidad verdaderamente curiosas. Por ejemplo, si vamos a la Cueva de los Casares, que es uno de los grandes santuarios del mundo, pero del mundo del hombre de Neandertal, donde están unos famosos petroglifos, precisamente, un lugar muy querido en este programa, porque justo al lado es donde se ha plantado el bosque dedicado a Juan Antonio Cebrián. En ese interior, los 200 y pico petroglifos que hay nos hacen referencia a que estos hombres tenían unas formas de espiritualidad bastante avanzadas. Hay allí danzas rituales, ritos sexuales, incluso se habla de una palabra muy curiosa, que es la palabra hierogamia, la cueva sagrada, la cueva del sexo sagrado. Los neandertales practicaban el sexo sagrado, e incluso el cuidador de la cueva, Emilio Moreno, ha comentado en alguna ocasión que no hicieron los petroglifos precisamente sacerdotes, sino sacerdotisas. O sea, que serían sacerdotisas, las neandertales serían sacerdotisas. Según esta investigación efectuada por los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y gracias a la investigación paleogenética llevada a cabo por ellos, se sabe que se trataba estos dos individuos masculinos de personajes de piel clara, se sabe gracias al gen MC1R, y que eran pelirrojos, y también se saben que disponían y que contaban en su código genético con una versión de un gen, el FOXP2, que estaba relacionado con el habla y con la capacidad de lenguaje. Ahora también se sabe que pertenecían al grupo cero, que insistimos, tienen el 45% a día de hoy de los habitantes de la península, en su versión positiva el 39%, en su versión negativa el 6%, es decir, que es el más habitual en este lugar. Que se concentra fundamentalmente en el norte de España y en concreto en el País Vasco. Ahora habrá que averiguar también ese factor RH, ¿no? En este caso, las investigaciones no han hecho más que comenzar, pero certifican que hay una serie de uniones extraordinarias, que éramos extraordinariamente parecidos a los neandertales y que seguimos sin encontrar todavía la causa que provocó su desaparición. Que, por cierto, tiene que estar al caer en estos días, en estas semanas, en estos meses, todo el genoma del neandertal. Uh-huh. Porque ya se había vaticinado para finales del año pasado, no lo sacaron, no lo han concluido, pero tiene que estar ya al caer, con lo cual ahí sí que nos va a dar toda esa visión global. Y sabremos a qué enfermedades eran, bueno, pues qué enfermedades podían afectarles, a qué enfermedades eran, entre comillas, débiles, por, uh-huh, quizá no poseer determinadas características genéticas. Uh-huh. A pocas, porque yo creo que eran muy machotes, claro, para sobrevivir en aquella época. Tenía y lo hicieron durante muchísimo tiempo. De hecho, hubo algún factor que les hizo desaparecer. Estamos hablando de... Aunque lo hemos contado muchas veces, pero la línea que deriva en nosotros, de nuestros ancestros, a un momento determinado, ya cuando van camino de convertirse nuestros ancestros en Homo sapiens, está el Homo sapiens arcaico, y a partir de ahí se abre el árbol en dos, por un lado los neandertales y por otro los Homo sapiens. Los Homo sapiens se quedan en África, aunque aparezcan hace unos 160.000 años. Después, mucho tiempo después, a través de Oriente Medio, comienzan a conquistar el resto del continente euroasiático, pero antes se había producido la evolución de esos arcaicos en los neandertales, que ocuparon hasta hace 30.000 años, incluso menos, diferentes partes de Europa. Durante unos 10.000 años ambas especies convivieron y una desapareció, los neandertales. Nosotros sobrevivimos. Les vencimos, no se sabe por qué, pero les vencimos. Sí, pero fíjate que estamos hablando de muchos años, 10.000 años. De convivencia. 10.000 años como mínimo, ya sabes que las últimas teorías hablan de que el último neandertal desapareció hace 28.000 años, es decir, que estamos hablando de una fecha más cercana de la que en un principio se barajaba. Y eso sí que hubo una convivencia, bueno, pues bastante fuerte, ¿no?, entre ambos. Incluso se especula si pudo haber algún tipo de unión, ¿no?, de unión entre ellos. Si la hubo, posiblemente no quedara descendencia, pero sí que posiblemente los contactos fueran mucho mayores de lo que se ha pensado. Es decir, que no eran comunidades externas y que no tenían prácticamente ningún tipo de relación, a pesar de que se consideraban enemigos naturales. Sí que posiblemente sí, hubo bastantes, ya no digo historias de amor, pero sí que bastantes encuentros pacíficos, muchos más de los que podemos pensar. ¿Por qué desaparecieron? Sencillamente porque ahí la especie más dominante, la que se supo adaptar al medio, fue el Homo sapiens. Hablando de adaptación al medio, hablando de especies, estamos en el año de Darwin. Ah, sí. 150 años de la publicación de su libro, El origen de las especies, 200 años de su nacimiento. Son dos efemérides que se concentran, lógicamente, en el año Darwin, que es este año 2009. Pero hubo alguna especie, uh-huh, viva, que dio esquinazo, Martín, y esa noticia curiosa del día. Sí, curioso ha sido un ejemplar del que hablamos ya ayer, un bogavante que se cree que tenía 140 años y ha compartido pues protagonismo con una especie que, si nos hubiéramos embarcado en el Beagle junto a Darwin, pues habría pasado desapercibida para nosotros en principio, porque escapó a los ojos de Darwin. ¿Qué, Juani? Una iguana rosa. Una iguana rosa. Exactamente como diríamos la pantera rosa. Bueno, pues no, era una iguana rosa. Y esto sucedió pues porque Darwin, cuando hizo su viaje en el Beagle y anduvo por todas esas islas del Atlántico, enfrente de la costa argentina, no estuvo en el volcán Lobo, que está justo en el norte de la isla Isabela, en el mismo archipiélago de las Galápagos. Y entonces no pudo encontrar todavía esta especie, esta iguana rosa, que le hubiera ayudado a conformar muchísimo mejor su teoría. Porque, como sabemos, Darwin descubrió la evolución precisamente al observar el distinto comportamiento evolutivo que habían tenido las especies del mismo animal en cada una de las islas al no haber tenido contacto. La forma del pico, el tipo de desarrollo, el tipo de herramientas utilizadas para poder alimentarse. Darwin elaboró su teoría, pero no tenía justo su iguana rosa. Las otras dos conocidas, que él sí estudió, que era la Colonophus cristatus y la Colonophus pallidus, sí le dieron esa pauta para poder elaborar esta teoría que es tan cuestionada por algunos. Esto ha sido publicado en una revista, el Proceedings National Academic of Science, y ha necesitado muchos análisis genéticos para poder demostrar precisamente que se trata de la misma especie, pero con formas distintas de evolución. Darwin, tuvo para nosotros un mensaje importante, y es que nos dio un salto científico verdaderamente extraordinario, porque hasta Darwin todo estaba un poquito confuso. Sí, pero ojo, en el mismo prólogo del Origen de las Especies, él menciona a 30 científicos que le antecedieron en su hallazgo y gracias a los cuales pudo desarrollar. Es decir, no se produjo por generación espontánea. No, en absoluto. Fue indudablemente la conclusión de un proceso, porque tenemos un antecedente. Claro. Un antecedente de la evolución nada más ni nada menos que en Roger Bacon. Estamos hablando del siglo XII y que ya apuntaba de alguna manera en este sentido. Lo que pasa es que para Roger Bacon era muchísimo más complicado, porque entonces la Inquisición no permitía precisamente este tipo de cosas. Bueno, en 1911 en España se prohibió también libros de algunos catedráticos universitarios que hablaban de la evolución. Estamos hablando de hace 4 días. Ya sabemos que a Darwin le dieron mucha leña en su día, precisamente cuando publicó El origen de las especies y su adaptación a la selección natural, donde establece el principio de la struggle for life, o sea, la lucha por la vida, que es el que lleva a la evolución o la adaptación al medio. Y no ha terminado la polémica todavía, porque como sabéis... Están con los autobuses, ¿verdad? Sí. Con la historia de los autobuses. Los creacionistas, los evolucionistas y los autobuses estos que andan por aquí ahora mismo... siguiendo la controversia teológica, porque ahora los cristianos y los ateos, quiero decir, los religiosos y los ateos, ya no se pegan en las ágoras y en las universidades y cosas así, sino se pegan mediante autobuses a base de anuncios. Marketing puro. Ya habíamos hablado de esto en algún tiempo pasado, incluso tuvimos un debate con los oyentes, participaron. ¿No? Yo recuerdo que nadie criticaba la existencia de esa campaña publicitaria que ahora ha llegado a Barcelona, ese mensaje que... probablemente Dios no existe, disfruta de tu vida, sé feliz. A mí me planteaba una serie de cuestiones. Yo si creo en Dios puedo ser feliz. Igualmente puedo ser infeliz sin creer en Dios. Yo no creo que ambas cosas estén relacionadas. Y creo que criticábamos bastante la campaña en el Reino Unido. Ahora esa campaña ha llegado a España. La asociación que lo organiza ha recaudado de fondos privados, de donaciones privadas, en muy pocos días, 13.000 euros. A mí me parece una cosa un poco lamentable y que me habla muy mal de que se done dinero a eso, habiendo causas muchísimo más interesantes que una guerra que, bueno, pues beneficia a quienes necesitan de los creacionistas, que son algunos evolucionistas radicales, y a quienes necesitan de los evolucionistas, que son algunos creacionistas descerebrados, ¿no? Como suele suceder normalmente, porque claro, en la parte contraria y en contra del mensaje de probablemente no existe, hay cosas así como los ateos pasarán a la eternidad en el infierno y ardiendo en un lago de fuego, cosa sí, que ese es el mensaje original que genera la campaña publicitaria de los autobuses en Londres. Efectivamente, pero claro, que esto es una cosa muy difícil de entender desde los logros que hemos conseguido en el siglo XX. ¿Cómo puede arder un alma en un lago de fuego? No sé, yo no me lo explico, porque se supone que un alma es una sustancia sutil. Por lo tanto, no está sujeta a algo físico. Como más desde que el Papa ha dicho que ni el infierno ni el cielo son lugares físicos, son estados de conciencia, así que va a ser más difícil que arder. Bueno, pero lo dijo el Papa anterior. Sí, pero no se engañemos. Es una hecha que ha ocupado mucho espacio en la prensa en esta semana. Porque como anuncio ha aparecido otro también en los autobuses de Barcelona, donde se dice Dios existe y se hace un reclamo. Bueno, pues no lo hace la Iglesia Católica, sino que lo hacen grupos evangélicos, grupos protestantes. Pero bueno, es entrar en una guerra que a mí me parece un tanto ridícula, ¿no? Fíjate cuántos carteles ha habido hasta hace poco de grupos evangélicos en las carreteras donde pone Dios existe o Dios es amor. Bueno, y nadie ha dicho nada. Es decir, cada grupo lo expresa, mientras no moleste a nadie, pues ahí queda el cartel y tú después te lo tomas a título de inventario. O sea, a mí me parece que los dos grupos tienen bastante poca tolerancia. No, evidentemente, pero digo que no, ya no tiene más importancia. Es decir, ahora hay una asociación de agnósticos y ateos, pues que quieren dejarse huir de esta manera y ellos piensan que una forma de reivindicar su pensamiento pues es a través de este tipo de carteles que, bueno, que van circulando por las calles de Madrid en estos autobuses, pues muy bien, ¿y qué? O sea, si no tiene sentido. Si ese mismo cartel donde pone probablemente Dios no existe, dices probablemente existe, continuaría lo mismo, es decir, sé feliz, relájate y vive. ¿Qué más da para cada uno en su foro interno que Dios exista o no exista? Si a la hora de la verdad es tú vas a vivir conforme a tus creencias y tu conciencia. Y que la felicidad no está ligada a eso, ni a esa creencia. En absoluto. Y nadie puede obligarnos a hacer creer que nuestra felicidad está ligada a creer o a no creer en Dios, ¿no? De todas maneras, sí me gustaría aclararle a algún oyente que me ha escrito en este sentido y que dice que es que somos anticristianos. Pues no creo yo. Yo no soy anticristiano. ¿Para nada? ¿Por qué no hablamos de Cristo aquí? Todo lo contrario. Yo sí soy muy de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Uh-huh. 2:40, 20 para llegar a las 3 de la madrugada. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, antes estabais hablando del elixir del amor, de las fórmulas, y tenemos un oyente que nos quiere preguntar sobre esto. Dice, si no he entendido mal y desde mi profunda ignorancia, habéis dicho que cuanta más oxitocina pues se desprende, más nivel de vida tienes, y que las mujeres, por lo visto, desprenden más que los hombres. ¿Esto podría estar relacionado que las mujeres también viven más tiempo que los hombres? Bueno, pues mira, sería una de las consecuencias que se podrían extraer de este informe. Efectivamente, por ahí van los tiros. Estamos hablando sencillamente de reacciones bioquímicas. Si la oxitocina, como hormona que es, y además como neurotransmisor. Los neurotransmisores son, ya digo, esa especie de engranaje de lubricante que tienen las células precisamente para que la sinapsis se produzca con mayor fluidez y, bueno, pues el desgaste sea menor. Así que si se produce más oxitocina, evidentemente eso genera mayor bienestar, estados de ánimo mucho más placenteros. Si te genera estados de ánimo más placenteros, parece que esos radicales libres se ralentizan y evitan, o por lo menos mantienen un poco ese envejecimiento. El por qué las mujeres es verdad que viven mucho más, y ahí está pues las estadísticas, bueno, pues son por muchos factores. Es decir, el hecho de que ahora una mujer sea mujer y esté enferma, tiene bastantes posibilidades de que sobreviva su marido, ¿no? De mujer enferma, mujer eterna. Y eso siempre se ha dado en muchísimas culturas, no solo en la cultura occidental. Lo que no se sabía muy bien es la explicación. Siempre se decía que los hombres se estresan más, que son más propensos a enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues aquí tenemos, es verdad, una explicación de por qué las mujeres son más longevas en general. Sencillamente porque segregan mucho más esta hormona, la oxitocina, y eso hace que, a pesar de que caigan en otro tipo de estados más estresantes que el hombre, en principio parece que tiene más controlados, pero sí que logra vivir más. Que ya esa calidad de vida sea comparable a su longevidad es lo que no se sabe, porque hay muchísimas mujeres que es verdad que viven muchos más años, pero en fin, con una serie de enfermedades, de dolencias, pues muy, muy lamentables, ¿no? Pero sí que podría ser una explicación. O sea que yo creo que la investigación está ahora mismo abierta a muchísimas posibilidades. De hecho, fíjate, estoy recordando ahora de la famosa ópera de Donizetti, ¿no? El elixir de amore. Que le iba a decir a él que el elixir de amore, lo que pasa es que ya no sería lo mismo que la ópera se llame la oxitocina, que se llame el elixir de amor. Quedaría bastante mal. De todas maneras, en los últimos años esa tendencia ha sufrido alguna corrección con la incorporación de muchísimas mujeres al mercado del tabaco. O sea, vamos, fumar ha provocado muchísimas mayores dolencias en las mujeres que cuando no fuman, claro. Sí, sí, pero aún así sigue teniendo más esperanza de vida una mujer que un hombre. Sí, en condiciones similares. Sí, sí. Una apreciación nos envía Roberto desde Burgos. Dice que los karates de los diamantes sí son los quilates. Que karate es una traducción, tanto sui generis, de la palabra inglesa para quilate, karat o karat, con C o con K. Sí, sí, sí, lo comentamos, que me llamaba la atención. Evidentemente se refería a quilates, pero el que apareciera karate, pues en fin, no es la expresión más habitual, ¿no? Y que induce a engaño. Con lo cual se podía interpretar también como una errata de las muchas también que suelen suceder en la prensa. Pero bueno, está bien que lo aclare el oyente. Eso lo que demuestra es que no somos joyeros expertos. Porque en circunstancias normales siempre se habla de quilates. Y luego tenemos a David desde Sevilla, que os ha escuchado también mencionar lo de las constelaciones y su relación con la mitología, y anima que se haga un monográfico sobre el tema, que dice que tendría gran interés para los rosaventeros. Y luego, por otro lado, tenemos una consulta, dice, ¿habéis hablado sobre los dodecaedros de origen romano que se han ido encontrando en jardines británicos a lo largo del siglo XX? ¿Cuál es vuestra teoría sobre su utilidad? ¿Eran floreros? ¿Palmatorias? ¿Se usaban para medir los dedos antes de hacer los anillos? ¿Es uno par? Hombre, Opar no. Porque conocían los dodecaedros. No, hombre, dentro de... Se conocen desde épocas muy antiguas. Ya Pitágoras hablaba ya de los polígonos regulares, ¿no? Y el dodecaedro es uno de ellos, es de las figuras perfectas que hay. Y con todo el simbolismo que eso trae. Es decir, pasa que el dodecaedro, a nivel esotérico, sí que tiene muchísimas variantes a la hora de, ya digo, incluso de estructurar un poco una malla energética que supuestamente tiene el planeta Tierra. Entonces habla de ese dodecaedro. Es decir, el dodecaedro tiene muchísimas finalidades en ese sentido. De hecho, también los vértices donde confluyen los puntos centrales de ese dodecaedro, dicen que son vértices de energía o vórtices donde se producen pues más efectos anómalos dentro del planeta. Es decir, si ahora pusiéramos un dodecaedro en el planeta Tierra, que no es una esfera completa, como bien sabéis, que está achatada, bueno, pues el dodecaedro lo que haría es que marcaba una malla energética y en las fluctuaciones, es decir, en los puntos, en los vértices, es donde precisamente estaría localizados esos lugares más propensos a la religiosidad, al peregrinaje, etcétera, etcétera. Es decir, hay estudios en este sentido muy apasionantes. Pero vamos, que los romanos posiblemente lo hicieran más con un sentido estético más que con un sentido esotérico, casi seguro, vamos. Nos escribe Álvaro, dice que escuchando el programa del 5 de enero, me sorprende que os sorprenda, hablando del astronauta en la Catedral de Salamanca, dice que él es de allí, de un pueblecito concretamente, y que a principios de los 90 se sacaba un dinerillo para estudiar en un colegio mayor durante los veranos, que se restauraron unos balcones de piedra de Villamayor, la típica de Salamanca, y lo hizo el mismo que esculpió el astronauta. Yo le pregunté, dice Álvaro, cómo es que había hecho el astronauta ante el revuelo, y la respuesta, por lo que recuerdo, dice Álvaro, fue: quería dejar mi firma al estilo de la rana, y qué mejor representante del tiempo actual que un astronauta. Se ve de lejos que esa parte es nueva, o sea, que se sustituyó la piedra porque se había convertido en arenilla. Ya le habían entrevistado a este hombre, ya lo había contado esto en alguna ocasión. Sí, sí, pero a nosotros no nos sorprendió, todo lo contrario, precisamente. No, es decir, nada. No exponíamos que eso se tratara de un astronauta esculpido hace 5, 6 o 10 siglos, ¿no? No, menos, que es actual. En el siglo XVIII toda esa fachada. Por eso. Pero no, lo que comentamos es que formaba parte de ese top 10 de visitas a una determinada página web que habíamos comentado, nada más. Pero que estaba completamente explicado. Totalmente, vamos. ¿No? Sí, comentamos incluso que hay un diablillo que estaba tomando un helado y yo recuerdo porque nos lo enseñó Raúl en una visita que hicimos por Salamanca. Dijo, venid, que vais a ver el astronauta y además el diablillo ahí comiendo el helado de cucurucho. Bueno. Vamos, que te pasas un buen rato siguiendo la fachada, a ver qué vas después. Buscando a Wally. Fachada cómic. Bueno, pues a ver quién de vosotros nos dice si hay una probabilidad matemática, una fórmula matemática actual, de que haya vida fuera de la Tierra. Bueno, la ecuación de Drake sí que la hay, pero solo hablaba de unos 100 millones de planetas que pudieran albergar más, ¿no?, una vida parecida a la nuestra, ¿no? Un poquito. Nada, pero bueno, es una fórmula matemática relativa, es decir, teniendo en cuenta condiciones similares al planeta Tierra, es decir, él buscaba dentro de nuestro sistema, que diga, dentro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, un poco lo que comentábamos antes, estábamos hablando de 200.000 millones de estrellas. Bueno, cada estrella supuestamente tiene un sistema solar. Cada sistema solar tendrá 7, 8, 9 planetas. Es decir, tiene que ser un planeta que no esté ni muy cerca ni muy alejado. Tiene que ser un planeta que sea ni muy pequeño ni muy grande. Es decir, características muy similares a la de la Tierra dentro de esos sistemas solares que estaría en nuestra galaxia. Entonces, él haciendo un cálculo matemático que aparece en muchos libros de astronomía y sobre todo de SETI, de la búsqueda inteligente de vida fuera de nuestro planeta, pues hablaba de que a lo mejor, dentro de sus cálculos más o menos hipotéticos, claro, pues estaríamos hablando de más de 100 millones de planetas similares a la Tierra y por lo tanto susceptibles de albergar algún tipo de vida. Está complicado. Al hilo de aquella noticia que comentamos, que comentó Jesús, de ese anillo reloj encontrado recientemente en una tumba en China, dice Alfredo, quisiera advertirles de que en el pasado no era infrecuente encontrarse arqueólogos bromistas. De hecho, en Dioses, tumbas y sabios, de Ceram, se relata la anécdota sobre un arqueólogo bromista que se dedicaba a desenterrar tumbas y tras examinar el sarcófago le daba por meter figurillas baratas en el mismo para despistar a sus colegas. De hecho, el propio investigador se jactaba de que se divertía mucho tras comprobar el revuelo que se montaría al descubrirse la tumba. Pero el problema en este caso era que la tumba estaba sellada. Claro, supuestamente sellada, ahí estaba el problema. Claro que hay que pensar siempre en la explicación más lógica. La más lógica es que no estaba sellada totalmente, que algún arqueólogo entró allí, hizo de las suyas y, deliberadamente o no, pues dejó este reloj anillo, porque es un reloj muy pequeño que servía también de anillo. Eso es lo más lógico suponer, lo más ilógico, lo más fantástico. Y, hombre, y ojalá hubiera sido cierto, y si fuera cierto es que fuera un viajero en el tiempo. Un poco como lo del enigma de Jerusalén, ¿no?, que han vuelto a reponer hace poco en televisión. Bueno, pues qué bien, pero siempre hay que pensar lo que hemos dicho más de una vez, la navaja de Ockham, es decir, esa teoría filosófica donde dice que lo más sencillo es lo que tiene más probabilidades de ser cierto. Entonces, lo más sencillo es que, desde luego, no estaba sellada y que esa tumba no tenía o no estaba intacta esos 400 años que han dicho los arqueólogos chinos. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas, estamos abiertos a cualquier nueva noticia. Y ojalá se pueda confirmar en un sentido o en otro. Si es en el otro sentido, sí que estaríamos hablando de un opar auténtico, bueno, de dos opares. Primero, que aparezca un reloj. Y segundo, que pusiera Suiza, cuando todavía Suiza no se había creado como estado en esa época. ¡Qué barbaridad! Pues tenemos a Jaime, que tiene una duda que no, de momento no se la ha aclarado nadie. Y dice, ¿cómo me podéis decir, dice, o qué teoría hay de cómo murió Yuri Gagarin? ¿Quién lo asesinó? Él dice que hay varias versiones y que si se habla del KGB, que si el presidente de la extinta Unión Soviética tenía celos por su fama. ¿Qué opináis? Pues es un tema que en principio yo ignoro. ¿Vosotros tenéis alguna noticia en este sentido? Porque No sabía que había una conspiración. Estáis poniendo cara de póker, con lo que yo creo que no. El 27 de marzo de 68 falleció cuando pilotaba un MiG-15. Uh-huh. Del ejército ruso, que no se conocen las causas del accidente, pero todas las fuentes y todas las informaciones pues aluden a que, bueno, una turbulencia provocó la desestabilización de la nave, del avión que pilotaba. La teoría del asesinato, evidentemente, cuando se producen este tipo de muertes, este tipo de sucesos, surgen otras versiones, pero de momento no hay nada que nos haga pensar en que se trata de un asesinato. Repito, que no me quiero echar flores, es momento Wikipedia. Bueno, haremos los deberes, ya no los quedamos aquí apuntados. Tú que tienes un ordenador ahí. Claro, o sea, hombre. Juan Ignacio y yo aquí estamos como en el desierto, buscando un ordenador. Bueno. Tenéis el mejor, el ordenador cerebral. Eso son las neuronas, ¿no? La CPU natural. Eso decía mi profesor fallecido ya, Juan Antonio Jáuregui, que además escribió un libro que se llamaba El ordenador cerebral. Un libro excelente, por cierto, que ya no se puede encontrar. Acabo de ver, dice Iván, que en breve se publicará en castellano el nuevo libro de Gavin Menzies, que lo mencionaba Jesús hace un instante. Sí, pero no ese. El nuevo se llama 1434. Exactamente. Dice Iván, he encontrado poca información. Parece ser que se trata de la llegada de una gran flota comercial china a Italia en esa fecha. Y el hecho fue uno de los factores que propició el desarrollo del Renacimiento, la teoría que sostendría Gavin Menzies, en 1434. ¿Tenéis alguna información al respecto? ¿Podríais ampliarme los datos? ¿Tiene alguna base histórica o se trata de un texto polémico como su anterior libro, 1421, el año que China descubrió el mundo? Hombre, que es un texto polémico, seguro. Lo que sé, yo conozco la sinopsis. Ojalá se publique cuanto antes en España para leerlo, degustarlo y devorarlo, ¿no? Porque en Gavin Menzies, la verdad que me ha abierto muchísimas puertas, ¿no?, a la hora de seguir, bueno, pues líneas de investigación que él estableció en su momento. Por ejemplo, los mapas imposibles. Él me habla de muchísimos más mapas de los que yo conocía en ese momento, donde se relatan o se describen pues tierras que oficialmente no habían sido descubiertas. Yo sé que Gavin Menzies maneja muchísima información, que es un hombre que luego se puede cuestionar o no cuestionar determinadas teorías, pero que la base documental es exhaustiva. Lo que puedo añadir de este libro, que ya está publicado en inglés y que dentro de poco se publicará en español, este libro de 1434, es que según él, parte de esa flota llega a Venecia y con esa flota los conocimientos, bueno, pues muy avanzados que en aquel momento tenía China, eso no es ningún secreto, es decir, si hiciéramos una relación de todos los inventos, tanto medievales como renacentistas, los chinos ya lo habían hecho antes, pero muchísimo antes. Y no estoy hablando ya solo de la imprenta, del papel moneda, en fin, de la brújula, de todo lo que se nos pueda ocurrir, incluida la pólvora. Es decir, lo que intenta decir Gavin Menzies con documentación en mano es que lo que llega a Venecia en aquella época sirve de detonante para que determinadas personas, como Leonardo da Vinci posteriormente, se apropiara de esta información, la desarrollara, la mejorara y se creara, pues bueno, pues como uno de los adalides del Renacimiento, sin menoscabar que él fuera un auténtico genio. Es decir, lo único que hizo es que determinada información no le llega por una inspiración súbita, sino que le llega por estos contactos chinos que tuvo Italia a mediados del siglo XV. Pero esos, había muchos más contactos con China en tiempos anteriores. En la época de las cruzadas hubo ya muchos contactos. Incluso ya sabes que un madrileño llegó hasta incluso la corte del gran Tamerlán, Ruy Uter de Clavijo. Claro, pero es que aquí estamos hablando ya de descubrimientos científicos. Es decir, ya no estamos hablando de datos sociológicos, culturales, antropológicos, sino de determinados artilugios que solo eran conocidos en China en aquella época y que a partir de ese momento, es decir, a partir del año 1434, empiezan a ser conocidos en Italia y a partir de ahí en el resto de Europa. Bueno, pues vamos a ver en qué se basa, pero a mí me parece la tesis muy sugestiva. Pero desde luego que da la sensación que va a dar muchísimo que hablar. Ah, seguro, libro, seguro, ¿eh? Pero es lo que él quiere, Gavin Menzies. No, está claro. Pero por lo menos se documenta. A mí me gusta Gavin Menzies porque es un tío que te expone datos y ahí están. Luego después, algunos patinará, como suele pasar, y en otros no patinará, pero me parece que es un tío muy valioso a la hora de documentarse, a la hora de acudir a las bibliotecas más extrañas que te puedes imaginar y los contactos que tiene este hombre para luego conseguir ese tipo de documentos que aparecen reproducidos en su libro, porque después hay una parte gráfica tan importante como la parte textual. O sea que yo estoy deseando leer ese libro. Y nos situamos en el incidente nuclear de Chernóbil y la pregunta que formula es, dice, si se han realizado estudios y observaciones sobre mutaciones genéticas en animales cercanos a la central y nuevas especies. Bueno, hay mutaciones genéticas en los seres humanos, no solamente en los animales. En concreto, no, los seres humanos lo somos, con lo cual eso es extensible al resto. Indudablemente, de especies vivas pero de la es zona, que ¿no? Está claro. Es más, es que un amigo mío tiene adoptada una niña de Chernóbil que tiene este tipo de mutaciones genéticas. Entonces es un caso que me resulta ciertamente cercano. Sí, entonces, si las han tenido las personas, pues evidentemente las han tenido los animales. Por supuesto, con toda seguridad. Otra cosa sin duda es que sepamos explicar en qué consisten y cómo se han manifestado esas mutaciones, pero claro, que se han producido sin la más mínima duda, ¿no? Claro. Muchos consideran que estamos ante el principio del fin de nuestra civilización industrial. Dice Juan. Yo creo que estamos al final del fin. Que siempre estamos al principio de lo que va a ocurrir, eso está claro. Claro. Y al final también, siempre acaba y empieza un ciclo. Esa es una buena reflexión filosófica. Es que sí, pero es de perogrullo, pero es cierto. Jesucito Callejo Schopenhauer. Sí. No, bueno, Schopenhauer no, que era un filósofo muy pesimista. ¿Qué dice? Pues Juanma, que nos escribe... Esto es ese soy yo. bueno, sí. Al término medio, vamos a pillar. Juanma, que nos escribe, cree que sí, que estamos ante el principio del fin de la civilización industrial. Dice, porque no hay ni va a haber nada que sustituya jamás al petróleo. Ante esta perspectiva, parece que entre expertos hay más o menos dos tendencias. Los picardianos, o los que creen que todo irá volviendo a lo local, y los die-off, es decir, aquellos que creen que habrá un reajuste bárbaro a nuestros ojos, pero por otra parte natural de la población a los recursos disponibles sin utilizar combustibles fósiles. Sería la vida Mad Max, dice Juanma. Sálvese quien pueda. Y me gustaría saber qué opináis. Pues yo lo que opino es que se va a quedar sorprendido si tiene el tiempo suficiente como para verlo. Porque si hay algo que sorprende es la Tierra y la vida de los hombres. A lo largo del tiempo siempre se ha salido por donde se ha podido. Y a veces por lugares nada previstos. Y bueno, y esta pregunta es muy difícil. Dice, ¿de verdad Juan Ignacio cumple años? ¿Qué método de datación utiliza? Antes se le podía aplicar el carbono 14 porque se pasaba eternidades en su claustro guardando ayuno y los efectos de la intemperie no afectaban. Pero ahora, claro, ya es más complicado. A ver, cuéntanos cómo haces. Es muy fácil. Que tiene algo que ver con los estratos geológicos. No, no, es mucho más sencillo. Los anillos, hay que darle los anillos. Son los anillos leñosos, porque cuando yo nací plantaron un árbol y entonces no hay nada más que ir y comprobarlo. Se cuenta, se corta una ramita y se cuentan los anillos. Eso te iba a decir, una muestrecita, salen, ¿no? Y salen, que a mí no me duelen prendas, 57 justos. Bueno, hay que reconocer que Juan Ignacio es inmune al carbono 14, ¿eh? Sí. Esa prueba ya no sirve para él. Una cuestión más muy rápida. Muy rápida. Francisco Cebrián dice que en la tertulia de la semana pasada, nos escribe desde Albacete. Mencionasteis una crisis capitalista relacionada con los tulipanes en el siglo XVII. ¿En qué consistió? ¿Podéis explicarlo un poco mejor? Pues la tulipomanía, eso es muy conocido. Sí, es muy conocido, sí. En Holanda. Se empezó a valorar los bulbos de esta planta, de esta flor, y entonces se empezó a cotizar pues como si fuera oro en paño, porque había muy pocos. Y a partir de ahí subió la cotización y más de uno se arruinó. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada. Juan Ignacio Cuesta. Muchas gracias. Silvia y Martín, nos escuchamos dentro de unos minutos. Okay. Ahora llegan las noticias en Onda Cero Radio, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Una lámpara, tres deseos. Hasta el 31 de diciembre tienes tres modelos Mercedes-Benz con unas condiciones increíbles para que elijas el que prefieras, si eres capaz de elegir solo uno. Clase A desde 17.995 euros. Clase E desde 34.900 euros. Clase ML desde 50.595 euros. Ven a descubrirlos a Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.